Parla Mundo. Queridos y queridas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3960 y con él empezamos la nueva temporada de Plástico Elástico. ¡Toma ya! Grandes canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de algunas cosas más. Unas canciones que puedes oír tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Ahí donde dignificamos la música cada día, tienes la playlist más completa, el link para escuchar o descargar el programa y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar con todos vosotros. Y rápidamente, porque tenemos muchísimas novedades, muchas buenas canciones, así que vamos a empezar con Mark Platt y su nuevo disco que saldrá a través de Rumba Records el próximo 25 de septiembre. Se va a titular This Time is Poisonal y avanzamos esta canción, I Can Hide, Mark Platt. I Can't Hide. Ahí estaba Mark Plant, este músico que es compositor, cantante y es músico, crítico de música, tiene un programa de radio también, y él ha estado haciendo música desde, bueno, pues desde a principios de los años 80, cuando empezó con una banda que ha sonado aquí, The Real Impossibles, y bueno, pues sigue haciendo grandes canciones como esta, I Can't Hide, con ese toquecillo Tambert, y que estará incluida dentro del disco This Time It's Poisonal, y que sacará el sello Rumba Records, el gran sello Rumba Records de Boston, el próximo 25 de septiembre. Oiremos algunas canciones más de este gran disco antes de su salida. Buenísimo, Mark Platt. Y seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en su localidad, en cada una de sus localidades, en emisoras de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Sitios magníficos y emisoras maravillosas. Y fuera de la Comunidad de Madrid, tres cuartos de lo mismo. Sonamos en Adrián, en San Adrián, en Navarra, a través de Rebote FM. Sonamos en Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia. Y sonamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. Buenas emisoras todas ellas y buenos programas. Plástico Elástico. Y seguimos con lo nuevo, el nuevo single de una banda de Portland, de Oregón, que nos encanta, que se llaman Crystal Force y que acaban de sacar un single a través de Subjungle, y la cara A es esta canción, Miss Hughes. Inside. Qué buena banda son The Crystal Force. Tres elementos, tres músicos que hacen, que conforman esta banda queer band. Y hacen una música fantástica. Muse Hughes se titula La cara A de su nuevo sencillo, dos cancionones tremendos, oiremos La cara B, y publicado por Subjungle. Ellas son The Crystal Force y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos a seguir con una banda sueca que nos alegramos muchísimo de que tengan nuevo disco. De hecho, el disco sale el 10 de septiembre a través de otro de nuestros sellos de cabecera, Cool Cat Music. El disco se va a titular Strange Tide. Ellos son Ankh-4 y bueno, pues ahí están ni más ni menos que gente maravillosa como son Roger Arvidsson y Thomas Nilsson, y se han juntado con otros músicos para hacer este cuarteto Ankh-4, y vamos a poner una de las canciones que nos vienen en este disco, Struck Gold. Ellos son Ankh-4. You struck gold. Struck Gold, así se titulaba esta canción de Ankh-4, el grupo sueco capitaneado por Roger Arvidsson y Thomas Nilsson. El dueño del sello Cool Cat Music, el señor Ryan Ketty, dice que este es uno de los mejores discos del 2021 de Power Pop. Posiblemente tenga razón. Grandísimo disco, este álbum Strange Tide, que se publica el 10 de septiembre, de Ankh-4. Ankh-4 suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales maravillosas, como por ejemplo, vamos con las musicales, hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es un web, blog, página dedicada a la música en general, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los coches clásicos, en pasiondeportivaradio.com, dedicada principalmente a los deportes de los que nadie habla y también a la buena música, en radiopra.nava, una radio asturiana local maravillosa, y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, grandísima emisora que también nos acoge, y todas ellas tienen una magnífica programación de la que nosotros, tan orgullosos, formamos parte. Es un placer compartir programación con todas ellas. Y seguimos con el bueno de este tejano que se llama Ryan Hamilton, un tipo que tiene una banda, And the Arlequin Ghost, y con ellos ha preparado un disco, está preparando un disco a través del sello Wicked Cool, el de Miami Steve Zahn, que tiene la curiosidad de que va sacando una canción cada mes. Todos los meses, ¡paf!, una canción del señor Ryan Hamilton, y luego finalmente el disco se publicará con 12 canciones y se llamará 1221. 1221. Y es 12 canciones durante el 2021. Bueno, una chorrada, pero hace canciones realmente maravillosas. Aquí tienes esta última canción de Ryan Hamilton, Permanent Holiday. Closed. Welcome to your permanent home. brutal, el señor Ryan Hamilton, su nueva canción para este mes de agosto, que se titulaba Permanent Holiday, las vacaciones permanentes. El disco al final de año lo publicará Wicked Cool, el sello de Nueva Jersey, o el músico de Nueva Jersey, Miami, Steven Zahn, el guitarrista de Springsteen, que es el propietario de este buen sello, Wicked Cool. El álbum se titulará 1221. Ryan Hamilton, desde Fort Worth, Texas, sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos ahora con Nick Piunti, que también tiene nuevo single, lo ha sacado a través de Hem Records, y es un single tremebundo. Ha sacado dos canciones, con dos singles, digamos que la cara A y la cara B, o son dos caras A, vaya usted a saber, porque este tiene tanta categoría que puede hacer perfectamente un disco con dos caras A. Bueno, el caso es que este músico de Detroit ha sacado esta canción titulada Heart Inside Your Heart, un corazón dentro de tu corazón. Él es Nick Piunti and the Complicated Men. How much more bad news can you take? Could you orchestrate your own fate? Pawns and nails, a king, and nothing in between. Yeah. Ahí estaba Nick Punti con este nuevo single, el pedazo de músico de Detroit, de Michigan, Nick Punti, con su banda de toda la vida, The Complicated Men, y con este nuevo single, dos singles han sacado, dos canciones estupendas, a través del sello Gem Records, un single y dos canciones, realmente. Nick Punti, escucharemos la otra, que es una auténtica maravilla, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda germano-francesa. Ellos se llaman Sacrópolis, ya habían sonado aquí en su momento y anunciábamos que iban a sacar este EP. Bueno, pues ya lo tienen a la venta, lo han autoeditado, se titula Something Like Pepita y ahí está la canción Pepita, precisamente, la que da título casi al EP de debut de esta banda, ya digo que es franco-alemana y que se llama Sacrópolis. Aquí están con Pepita. Esta canción Pepita de Sacrópolis, una banda franco-germana, mitad alemana, mitad francesa, que acaba de sacar un EP de debut, Something Like Pepita, y que hacen un indie pop muy interesante, cuarteto que se llaman Sacrópolis, que ya habían sonado aquí en Plástico Elástico y que vuelven a sonar con esta grandísima canción. Pepita, ay, qué cosas, Pepita, Paco Pepita, en fin, vaya usted a saber. Bueno, sigamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una banda que ahora vienen desde, también les acogemos desde hace un año, y que se llaman, vienen desde Oxford y desde Gales, mitad Oxford, mitad Gales, que se llaman Jody and the Germs, y que acaban de sacar un single estupendo que se titula Contrition, y que vuelven a demostrar que esta banda no para de crecer. Aquí están Jody and the Germs con su nuevo single Contrition. Ahí estaban Jody and the Germs, esta banda de Oxford, que nos encanta lo que hacen. A veces hacen más jungle, a veces un poquito más indie, a veces un poquito, bueno, se han hecho sexteto actualmente, han ampliado la formación, aunque la base son Jody y Andy Jerms, que era un trío y que residían en Oxford. Ahora tienen, son seis, y bueno, para han ampliado fronteras y ahora hay gente en Gales, Powys, para ser exacto, y que contribuyen con este sonido tan actual de Jody and the Germs. La canción, su nuevo single, se titula Contrition y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con Tommy Lorente, otro grande y otro amigo del programa, que acaba de sacar un nuevo single muy, muy jamaicano él. Tommy Lorente et Les Reltonians, y la canción Miss You. Tommy Lorente. I miss you. il n'y a pas lieu de changer. Aucune raison de s'inquiéter, non, non. À mes yeux, ma planète, elle va plutôt bien, elle est parfaite. Pas la moindre guerre à l'horizon, non, non. Je me cogne partout, dans tous les sens. Je suis aveugle depuis mon enfance. Aveugle je suis et je resterai. Aveugle je suis, aveugle je reste. À mes yeux, nous marchons vers un idéal. J'ai confiance en l'homme en général. Allez, je me cogne partout, dans tous les sens. Je suis aveugle depuis mon enfance. Aveugle depuis mon enfance. Aveugle je suis et je resterai. Aveugle je suis, aveugle je resterai. Aveugle je suis et je resterai. Aveugle je suis, aveugle je resterai. Ahí estaba Tommy Lorente y su banda de acompañamiento para esta ocasión de Reltonians y la canción Met You. Y bueno, pues un toque jamaicano en esta canción, un poquito primitivos sonidos jamaicanos de cuando Bob Marley estaba casi empezando. Y él lo ha tomado con un puntito pop y divertido en esta canción. Tommy Lorente, Headless Reltonians, suena aquí en Plástico Elástico con su nueva canción, su preciosa nueva canción. Seguimos con el nuevo disco de una banda que se llaman Pop Rabinas, la banda de John Aldaer, que para esta ocasión ha contado ni más ni menos que con el bajista y cantante Eddie Steele de la banda de Los Ángeles, The Moves. Y bueno, con él ha grabado este disco del que ya habíamos oído un par de avances y ya lo tenemos, el disco, a través de Thirsty Smile Music, que se titula Guns West y que es una auténtica maravilla. Aquí tienes una muestra del talento de The Pop Rabinas, Self-Made Derecho, The Pop Rabinas. Got my hands in my pockets, feel like I'm gonna drown. If you color all the boxes, it's a pale shade of brown. Trying to clear out all the fears through the years. Hopping in and jumping and hoping for the cheers. I hear you laughing around the corner, but it all seems to be about you. We're gonna roll back insane, forget what to bring. You got me rocked up and it hurts in a rare form, like a long-tailed red flare in a storm. I hear you laughing round the corner, but it all seems to be about you. I got my pockets pulled out and my wits are all about 'cause of you. 'Cause of you. Pues ahí estaba el The Pop Rabinas, la banda de un pedazo de músico como es John Adair, y que además para esta ocasión se ha juntado con el bajista y cantante de The Muffs, la banda de Los Ángeles, y Eddie Steele, y con él prácticamente John Adair tocando todos los instrumentos, casi todos, menos alguna batería, una guitarra rítmica y fal, pero prácticamente entre ellos dos han hecho todo este disco. La canción Self-Made Derecho, una de las joyas de este discazo. Guns West, de Pop Rabinas, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a seguir con lo nuevo de los Well Wishers, que han hecho un single realmente impresionante, y todos los beneficios y todo de este disco va a ir para la comunidad californiana, de una fundación de contra el fuego. Vamos, se está chicharrando California y qué menos que evitar que eso siga así. Una de las canciones, la cara B, se supone, es este All My Friends, que es una auténtica maravilla. Aquí está Jeff Shelton y su banda The Well Wishers. All Qué maravilla de canción. La otra también es otra maravilla del talento, de exprimida, del talento del señor Jeff Shelton. Pero bueno, esta es una auténtica gozada. Es la cara B, All My Friends. La otra se titula Wonderful Life y la escucharemos próximamente aquí en Plástico Elástico, porque además de que es un gesto bonito para luchar contra el fuego que está arrasando California, pues además es un cancionón. The Well Wishers, single, editado y sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con la música de una banda que viene desde el sitio más maravilloso del mundo para esto de la música, Nashville, Tennessee. El grupo acaba de sacar este disco a través de New West, se titula The Awesome Album, y ellos son Mouse Rat, una banda que está, pero francamente bien, que hace un sonido de power pop, alternativo, rock, con raíces, en fin, todas esas cosas. Aquí les tenemos con la canción Catch Your Dream, coge tu sueño, y ellos se llaman Mouse Rat. Catch Your Dream, el disco de Wonsome Album, que ha salido en forma en formato digital y que próximamente saldrá también en formato vinilo, además vinilo de color y todas esas cosas. Lo va a sacar New West, el buen sello estadounidense. Desde Canadá, desde Nashville, Tennessee, Mouse Rat. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con Super 8, Paul Ryan, que ha vuelto a hacer otra gran canción, como no, y que está en esta vez está basada y mucho en el tema de la película Tiburón de el señor Spielberg. Bueno, pues la canción se titula Una barca, un bote más grande, A Bigger Boat, y aquí está Super 8. Talento de Paul Ryan, este músico británico, para hacer grandísimas canciones. Desde el Reino Unido, este colaborador habitual con, por ejemplo, músicos como Liza Michaels, acaba de sacar este single, A Bigger Boat, una barca más grande, Super 8. Prácticamente pone el punto final a esta edición 3960 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito con todos vosotros, disfrutar de la música y de vuestra compañía. Y os voy a dejar con una chica alemana que reside en Barcelona, se llama Martina Kunst. Hacía mucho que no sabíamos nada de ella, pero mira, ha vuelto con un single impresionante que se titula Million Days. Con ella nos quedamos, con Martina Kunst. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil.